Sí, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Como anticipos, así, pequeños tips, el 7 de septiembre en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza. El 9 de septiembre en Chajarí, en Entre Ríos, allí en el auditorio de 9 de Julio y Salvarredi. Y el 11 de septiembre en el Museo Evita, muy aquí bien, en la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a aquellos de nuestros visitantes que deseen dormir, que en lo posible lo hagan en los asientos de atrás, para no crear en nosotros una sensación desagradable. De somnolencia. Claro. Bueno, es inútil. Recién hemos mandado un mensaje que no ha sido interpretado ni tampoco enviado con la suficiente energía. Digo porque no es que sea una falta de respeto, es contrario al espíritu de esto. Estamos haciendo un pequeño espectáculo. Estamos bastante interesados, la mayoría de nosotros. Pues que no está interesado que se vaya a su casa, por allá. Si por alguna razón no pueden hacerlo, lo mejor sería ir allá donde está el mate y qué sé yo, ¿no? Así que, yo digo, bien, inútilmente. Antiguamente nosotros teníamos personas que se encargaban del orden de... que no eran ni patovicas ni nada, sino solamente personas que preguntaban a la persona que estaba durmiendo o que se manifestaba de un modo no adaptado si tenían algún problema y si podíamos ayudarlos en algo, que esa es la manera, ¿no? No tenemos esa posibilidad. Señoras, señores. Sí tenemos, eso sí, un servicio de vigilancia en la puerta que me imagino que habrá tratado de impedir por todos los medios que ustedes ingresaran, ¿no? Los habrán incomodado tanto como les es posible. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero viajar a Júpiter. Nuestra sí, habitual sección de astronomía, de astronáutica, etcétera. Usted ríase de Janeiro, pero mientras estamos acá diciendo pavadas, sí, en el Canadá están por construir una torre de 20 kilómetros de altura. ¿20 kilómetros de altura? Discúlpeme, eso no puede ser. Bueno, va a ser. No puede ser. No puede ser, 20 kilómetros de altura. El edificio más alto del mundo, no sé cuánto mide, pero... alrededor de 500 metros de altura, no mucho más. 600, con toda la furia. Bueno, ¿qué es eso? 20 kilómetros. ¿Cómo ves? Mucho, ¿no? ¿Sabe para qué? Para ahorrar combustible de los cohetes. Claro, pues ya salen a mitad de camino. Sí. Se ahorran 20, los peores 20 kilómetros, buenas tardes. Buenas tardes. Que son al principio, cuando hay más tránsito. Sí. La salida del planeta está tremenda. La salida del planeta es durísima. Y hay aire, hay una cosa que... bien. Sí, ahora, ¿cómo lo van a construir? Porque el tipo que pone el último tramo de la torre... ¿Quién lo sube? Yo no voy. Hay que subirlo. ¿Y en qué suben? Un ascensor, me dirá. Ascensores por tramo. Yo a veces veo unas torres que no tienen, qué sé yo, ni 100 metros, que son las de radio, y a veces hay un tipito, un señor sí, muy chiquitito. No, es un señor. Yo lo veo chiquitísimo. Bueno, está lejos, pero es un señor incluso grandote. Claro, que sube por ahí y me da miedo. De mirar yo solo abajo me da acoso. Sí. ¿Cómo se llama? Vértigo. Ah, vértigo. Sí, o los tipos que manejan esas grúas de las construcciones de los edificios. Vio que no, tienen... eso no me dan vértigo. Ah, no, vaya a subir ahí. A ¿para ese... qué va a subir arriba si el tipo te lo maneja desde abajo? No, hay un tipo arriba. ¿Hay un tipo arriba? Sí. En una cabina, está con las palancas. No, no está arriba el tipo, está abajo. Arriba. No, está arriba. ¡Ey! ¿Cómo lo suben? Está arriba el tipo. Con otra grúa. No, el tipo sí, sube hasta ahí y está todo el día arriba. Hay una película, Mundo Grúa. ¿Cómo? ¿El Mundo Grúa? ¿Es una película? ¿Quién Mundo trabaja? Grúa, sí, una película. No me acuerdo. Es, yo la vi, me parece. Sí, no, actores conocidos no había. ¿No? Era de Trapero. Es de Campanella. Es de sí. Trapero. No es de Campanella. Bueno, señor, no, es Pablo Trapero. Es una historia que el tipo maneja grúa, ¿no? Sí. Pedro, se llama el tipo, sí, maneja grúa. Pedro y el Lobo. Y, no, si me va... No. Me miro a la cuenta. Porque es una película que, bueno... nos adentra en el mundo de las grúas, pero también en el mundo del ser humano. Porque la grúa es la metáfora. Porque ya se lo voy a contar si me deja. Resulta que él tiene una esposa. Sí. Incluso empieza que él la saluda, la besa en la frente, dice hasta luego, me voy a trabajar en la grúa. Y dice, ¿cuándo vas a dejar ese trabajo de las grullas? Dice la mujer. Sí. Bien. Entonces el tipo va, empieza a trabajar con los amigos, se hacen chistes y se cuenta incluso lo riesgoso que es esa profesión. Ayer se mataron 4, la semana pasada 6. Lo nuestro es morir y morir y todo así. Y por ahí se sabe que la mujer lo engaña al tipo. ¿Y cómo se supo? Así de golpe. Como se sabe, se en sabe. El cine. Y si vos pones una cámara en la casa, después que el tipo se va, para un acto, baja un ñato y se mete en la cama con la mujer. Entonces vos que estás ahí, decís, lo engaña. Bueno, no. Se llama el cine. Pero el tipo no lo sabe, el marido el de la grúa. El tipo no lo sabe, los actores no saben lo que pasa. El espectador sí, pero el actor no. Sí. Bien. Hasta que un día vienen y se lo cuentan. Se lo cuentan. Sí. Y dice... Mirá, tu mujer te engaña con un tipo, que vos te vas, qué sé yo. Y el tipo se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, empieza incluso a trabajar mal. ¿Qué sería en una grúa trabajar mal? Es difícil eso. ¿No? Bueno, derribar edificios, pegarle gruazos a los transeúntes, etcétera. Bebía en horas de grúa. Eso. Y un día se enloquece el tipo, por ahí está levantando una grúa, qué sé yo, unas cosas con la grúa. Y se le ocurre que la mujer está con el tipo. Y agarra la grúa y va, endereza para casa. Pero sí que tiene rueda la grúa. Endereza para la casa, con la grúa. Sí, que no vio nunca las grúas. Tienen sí, años. Pero no sé, bueno, si tan grande. Andaba. Y justo se ve que está el tipo con la mina. Ja, ja, dice, estamos aquí haciendo el amor y tu marido no sospecha que bla, bla, bla. Dice todo eso. Sí, pues, si supiera que en este momento estamos disfrutando cada pero uno. Pero señor, cállese la boca. Y se reían, que si el tipo paseaba de acá para allá. Bueno, están ahí y en eso, ¿quién aparece por la esquina? El de la grúa. Pedro, el de la grúa. Y entra con la grúa, con el guinche, por la ventana y lo agarra al tipo... del forro los pantalones que justo bueno. Se los terminaba de poner más que nada para darle un poco de sentido a la escena. Sí. Y lo levantan bien alto, levanta bien alto y la mujer sale y lo empieza a correr medio desnuda al amante. Claro. Y dice Jean Paul. Jean Paul se llamaba. El amante sí. Los amantes se llaman generalmente Jean Paul. Jean Paul y corría ella y el tipo con la grúa. Corre hasta el puerto. Y en el puerto agarra, lo revolea Jean Paul y lo tira al medio del río. ¡Qué habilidad para él! Lo tira al medio del río, lo tira. Y viene la mujer y se agarra la cabeza así, ¡Jean Paul! Dice. Y el otro saca la cabeza a Pedro, ¿no? Sí. ¿Qué es Jean Paul ni Jean Paul? Dice. Y ahí termina la película. Bueno, pero es un poco elemental. Sí, es una sola gran escena, casi dos escenas. Sí, no, después hay una parte secundaria. ¿Y qué? ¿Y cómo es la parte secundaria? Él va a tomar a la cantina donde va siempre y pide, deme 17 pastis Ricard. Sí. Porque es un poco francesa la película. Ah. Pierre se llama el tipo. Pedro Pierre. Sí. Fenómeno. Entonces, le empieza a contar todo al cantinero. Esa es la escena más larga. ¿Es larga la escena? Sí, sí. El cantinero es Depardieu. También trabaja ahí, sí. Depardieu. Y el Pedro es Daniel Auteuil. Sí. Trabajan en todas las películas francesas. Y empieza a contarle, es una escena de media hora. ¿Y cuánto dura la película, la otra escena, la de la grúa? 2 horas. Sí, pero es una escena larga porque viste entre hasta que va al hay puerto. Mucha mirada, mucho que el tipo se queda parado y hace así. Mucho cine francés. Bueno, sí, pero tan mucho que suena el teléfono y el tipo no atiende. Hasta que en el octavo llamado atiende. Así. Hola. Pero señor, eso es actuar bien. Sí. Los malos actores atienden enseguida. Hola. ¿Qué hace? Eso me lo explicó Campanella. No, no le explica eso. El buen actor te empieza a sonar el teléfono. Ring, ring, ring. No, está un poco sobreactuado. Sí, ese es el buen actor. No, no me parecía. Le sobreimprime un carácter. O si no, que atiende y vos sentís la otra voz que dice... Hola. Cortó. Corta y está. Se oye la voz de la mina que grita el nombre. Jean-Paul, no sé qué. Y corta con 16 gestos. Claro, en toda la esta película está hecha a base de buenas actuaciones. O sea que dura como 3 horas. Claro, no, es muy larga, bueno, pero tampoco tiene muchas escenas. ¿Cómo? Tiene las suficientes. Bueno, 3 me dijo, no me nombró. Bueno, pero hablemos de los cohetes que pero van cohetes, a distintos porque planetas. Porque gasta mucho combustible. ¿Cómo es esto de que la Argentina tiene ahora 2 satélites? Todavía, uno atrás de otro. Sí, ahora están por lanzar en septiembre. El ARSAT 2. ¿No es para espiar a la oposición? No, o sea, ¿qué? ¿Van a ponerlo en dónde? ¿En órbita? En órbita, y de ahí los espían a todos, señor. No, señor, tiene fines de... Lo alquilan después. ¿A quién? A la gente, claro. A fin de, en Tecnópolis. Le alquilan el satélite para dar una vuelta o algo así. No, se alquila el servicio como satélite de comunicación. Usted... necesita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Necesita transmitir un partido de fútbol. Ah, sí, mire, necesito transmitir un partido de fútbol. Bueno, ¿en dónde es el partido? El partido es en la cancha deportiva Dock Sud. Bueno, en Dock Sud, perfecto. Usted contrata nuestro satélite que está en una órbita determinada. Ajá. Y le transmitimos desde Dock Sud a cualquier otra parte del planeta. A Tenerife. Bueno, a Tenerife. Porque estamos planeando un partido con el Tenerife y queremos que se nos conozca en Tenerife. Bueno, avise que lo van a dar. ¿Qué planeta es el más interesante para recorrer? No, por el ser humano no puede todavía, pero recorrerlo. Si usted tuviera, como dice el señor, ¿no?, que gastar miles de millones de dólares, sí, en una nave espacial científica, ¿qué planeta le parece más interesante? Sí, pero... Se lo pregunto, doctor Flammarion, usted no es la primera vez que viene aquí. Como astrónomo que es. Sí, señor. El más interesante es... Un momento que vamos a tomar nota, ¿eh? Sí, por favor. Sí. Me llamo Fantino. Bueno, el más interesante me parece que es Plutón. Un momento. Sí. ¿Qué es lo que más le interesa a usted? Plutón. Plutón. Muy bien. Sí, muy Plutón. Bien. ¿Por qué? Porque es quizás el más desconocido, no, muy embargo, lejano. Le digo, acá ya el señor pone cara. ¿Por qué me está poniendo esa cara de que no es Plutón el que yo elegiría? Porque acabamos de mandar una nave a Plutón hace poquito, ya me lo conozco de memoria. Foto. Hasta los chicos de 5 años se burlan de Plutón. No, pero hay fotos, pero no pudimos aplutonar, digamos. Pero nanoplaneta, es chiquito. Nadie... No vaya a creer. No, señor, nadie se bajó en Plutón. Bueno. Y pudo recorrerlo y tomar muestras y las cosas. Bueno, en ningún planeta nadie se bajó, salvo en la misma. En la luna. En el satélite en la luna. Yo estoy completamente en desacuerdo. Primero que es el más lejos. Sí. Y entonces tendríamos que gastar mucho dinero. Y a lo mejor ese dinero se podría usar en obras mucho más necesarias para todos, como por ejemplo una nave espacial a Marte. Bueno, señor, es lo mismo. Escúcheme, también... Aparte, perdón, Plutón, 9 años se tardó en llegar a Plutón. Sí, ¿cuál es el problema? Es un viaje largo. Pero el paisaje no es muy divertido. El paisaje es el universo. No, mire, para mí, discúlpeme, soy nuevo. Sí. Me acabo de incorporar a la conversación. No soy el que antes hablaba. No, está bien. Tenemos voces parecidas, pero yo era otro. Es otro. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de... ¿Cuál? Para dar la sensación de que soy otro. Sí, sí. Ahora, cuando dije esto último, no era otro. Bien. Estamos hablando de los planetas más interesantes para conocer. Y los viajes espaciales, los costos. Porque bueno, para mí lo interesante es ver si hay habitaciones... No, habitantes, no habitaciones. Me confundí al leer. Sí. Lea bien el guión, si porque hay, para algo lo escribe. Si hay habitantes, si hay vida en Marte, por ejemplo. No, por ahora hay vida en Egipto. No, en Egipto qué tiene que ver. Egipto hay vida, hay egipcios. Bueno, si hay vida en Marte, entonces vamos y ahí si hay vida enseguida nos vamos a dar cuenta. Por ahí sí. Vamos a sentir un rumor, unas voces. No, pero hay otras formas de vida, quizá. Sí, sentí, están hablando. Hay vida. Entonces nos hablamos, hablamos con Houston. Hola, Houston. Sí. El actor Houston. Francés. Uy, un actor francés. Aquí, Houston, adelante. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay vida en Marte? Está confirmado, dígalo. ¿Cómo? ¿Qué ha sucedido? ¿Algo espantoso? ¿Pero diga qué? ¿Cómo? Que me engañas. ¿Que sales con mi mujer? Pero lo de la vida en Marte. ¿Cómo? ¿Que ja, ja, ja, ja, ja? No, señor, lo de la vida en Marte es lo importante. Ah, hay vida en Marte. Y pero no le corte. Acaban de... Sí, escucharon ruido y enseguida dijeron, ¿quién va a hacer el ruido? No, estamos, eso no es eso. Y estamos nosotros solos. Este es el capítulo Hay vida en Marte. Primero que hay formas de... Capítulo Hay vida en Marte. Un astronauta, un grupo de astronautas fue a Marte. Oyeron ruidos. Luego Hay vida en Marte. No es así. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No éramos. Punto. Volvieron. ¿Pero cómo van a volver? Al grito de Hay vida en Marte se volvieron. Ya está demostrado. No está demostrado. Escucharon algo y no hay manera de comprobarlo. También hay formas quizás de vida no parlantes. Por ejemplo, mirás el cielo una noche, ves luces, se prenden, se apagan. Inteligencia. ¿Por qué inteligencia? Sí. Y claro, ¿quién sino un ser inteligente haría esa interacción de luz, no luz, luz, no luz? No, mire. Hay vida, no estamos solares, ¿eh? No. No estamos solos, hay vida en el universo, están queriendo decirnos algo, por ahora no sé qué. Bueno, algo pero... medio pavo, porque... El código Morse. ¿Qué me estás queriendo decir, loco? No, mire, para mí lo que nos están queriendo, le digo como científico, ¿no? Sí. Lo que nos están queriendo decir es que terminemos con las guerras, con tanto egoísmo... Faber, se lo digo en serio. Sí. Tanto egoísmo, nada más. No. Y con los viajes espaciales. Para mí nos vienen a decir, chicos, no se esfuercen, es inútil. No viajen más al espacio. Pero ¿cómo no viajen más si recién más empezamos? Como humanidad, recién empezamos. Hace un rato. Hay cosas pendientes. Recién, que el siglo XX. Lo que le digo, hasta ahora todos los seres de otro mundo que se han visto por ahí, que son muchísimos. No, ¿quién? No se lo difunde, porque veo aquí no hay libertad de prensa. ¿En dónde no se lo difunde? No difunden lo que dicen los... Pero todos dicen lo mismo. Gente, por ejemplo, que yo conozco, que estaba por ahí esperando el colectivo, y vieron una luz, salió un tipo y dice, terminen con tanto odio, con tanta guerra. Y nada más. ¿Qué? Y ese, pero es un tipo, no es y un... Y se iban con paso de murga. Bueno, pero eso no es un extraterrestre. Eso es verdad, eso es verdad. Yo soy socio de todos los clubes de abducidos que hay en el mundo. ¿Pero usted fue abducido? Sí, yo visité Ganímedes, Temperley... No, y Claromeco. Sí, pero... Señor, usted está pisoteando la historia de la astronomía. Ah, discúlpeme. El trabajo no. El trabajo de los astronautas, además el astronauta, el compañero astronauta... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No saca conclusiones, nosotros somos obreros del asunto. Nosotros sí. Nos mandan y nos dicen... No, incluso son vos. Medio que no te dicen nada, ¿eh? Cuando fueron Louis Armstrong... No, Louis Armstrong y los no. Otros, ¿bajaron en la luna? Dice, nosotros no sacamos conclusiones. Claro, muy bien. Traje estas piedras. Ellos dice, traen cosas. ¿Qué hay ahí? Dice, nosotros no sacamos conclusiones. No es conclusión. Incluso en Houston decía, ¿para qué lo mandamos a estos giles? Estaban ahí en la luna y cada cosa que le preguntó, nosotros no sacamos conclusiones. No es. ¿Cómo se ve ahí? No se ataje antes de... Sacan fotos, muestras, cuentan, los entrevistan y entonces... Sí, contando piedras, uno, dos, tres, cuatro... No, cuentan que cómo lo vivieron, cómo se sintieron. Ah, sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿qué cosas aprendimos realmente desde la llegada del hombre a la luna hasta el día de hoy? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Qué cosas aprendimos en base a los decenas de miles de millones de dólares invertidos? Mire, gracias a la llegada del hombre a la luna hay Día del Amigo. Eso es cierto. No habría Día del Amigo. Es el Día del Amigo. Y no sé, usted sabe, los restaurantes, la gran pérdida que sería. Es cierto. Sin todos esos giles que están en la vereda el Día del Amigo. nos perderíamos, se lo hablo, se lo digo como sí, científico sí. Y como dueño del restaurante. Sobre todo de lo segundo. Y digo yo, a mí me parece que mucho de los de las aplicaciones que tienen ahora nuestros celulares y computadoras provienen de la Luna. ¿Por qué dice eso? No es que la trajeron de la Luna, pero bueno, de tanto andar entre malandras, se aprende por ser vaquiano. ¿Se les ocurrió la idea? No, mejorando la comunicación con los astronautas, empezás a mejorar... Todo, sí. Todo. Las ollas a presión no se fabrican más. No, hay que ver. No mezcle las cosas porque... ¿Se fabrican más por qué? No sé, pero evidentemente tiene algo que ver con el viaje a la Luna. ¡Qué casualidad! No tiene. Fuimos a la Luna y ahora no hay más ollas a presión. Ah, es raro, ¿eh? Todo sí. Es casual acá. No, todo es casual, eso sí. Un tipo ve un plato volador y al rato invaden Irak. Sí. Ah, no tiene nada que ver. Una cosa proviene de la otra. No proviene de la así otra. Usted está mezclando esto los es tantos. Así, dicho por mucha gente que amiga. Bueno, pero eso falta la verdad. Ahora han mejorado las comunicaciones porque se pueden poner en órbita distintos satélites. Claro, bueno, ¿y por qué se pueden poner en órbita? Porque mejoró la tecnología. Antes, en una época, los tipos que ponían en órbita los satélites le apuntaban al cura y le pegaba el campanario. Y era difícil, pensaba, sí. Ya lo íbamos a poner en órbita y más, iban para cualquier lado. Y se ¿a dónde está el satélite? Llegué, se fue. No hay dos veces que pase por el mismo lugar. Vuelve a pasar la dentro tierra, de... Parece que estuvieran haciendo un ovillo, loco. Sí. Dentro de 500 alto, años. Alto, bajo, pa. Después ya le fueron más o menos pegando. No, y ahora. Lo mismo las comunicaciones. Habla, hola, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Nah, ahora. Buah. ¿Ahora? Ahora no, no ahora sé, tampoco. Sí. Pero ahora hay más precisión. Samsung. Y ya. Personal. Y ahora va a empezar, sí, la construcción de esta gran torre de 20 kilómetros. De 20 kilómetros de alto, ¿no es cierto? Entonces van a subir los pisos intermedios para descansar, o solamente piso bajo y 20 kilómetros. No, porque piso... 20 kilómetros para arriba es un viaje, ¿eh? Y bueno, sí, pero si suben al cohete ahí, lo suben... Pero van, es como un ascensor, ¿no van? Como un ascensor. Lo suben hasta la terraza, digamos, por llamarle de algún pero modo. Pero 20 kilómetros es mucho. Es mucho. Porque se ahorra todo el esfuerzo del cohete ese adentro de la atmósfera. Ah, sí, usted sabe el aire pesadito de abajo como reempuja. Bueno, pero después cuando sale de la atmósfera... Ah, sale como pedrada. Ya está. Sí, sí. Directamente pero... enseguida alcanza la velocidad de 11.2 kilómetros por segundo y van donde quiera. No, bueno, no. Donde no. quiera, está en dos horas, está en Marte. No, no es así. No sé cuánto demora en ir hasta Marte. No, según no. la velocidad que valga. Bueno, sí, claro. Además, es así. Uno dice. O sea, no hay una tardanza universal. Según la velocidad. No, sí, en general me imagino. Ah, sí, sí. Y sí, es así. Eso, a mí lo que. Como padre. Usted padre. Sí. Lo que más me impresiona. Sí. No es tanto el viaje a Marte, el viaje a la Luna. No, el viaje a Júpiter. No. Ah, no. La vuelta. Bueno, eso, mayormente lo que no tenemos resuelto es la vuelta, pero... Y bueno, sí. ¿Qué le puede importar? Una vez que llegamos allá, ya entre las noticias de la foto que mandaron, que llegamos, que qué sé yo, ya si volvieron o no volvieron, después eso se diluye. No, bueno, no es que se diluya eso, sino tiene que estar calculado, porque dice, no, volvemos a la Tierra, pero... No, no le da pero igual de Marte, no. Bajar en Santa Cruz que bajar en Houston o que bajar en Moscú. Bueno, qué sé. No, bueno, lo tienes que calcular. ¿Y cómo llega a un punto exacto? Dice, están los tipos esperando. No llega a un punto exacto, es así. Primero lo dejan que lleguen y después dicen dónde lo querían dejar. ¿A dónde? El cohete llega en un lugar. ¿Le entra por cualquier lugar? Por cualquier lugar. Santa Cruz, bueno, vamos todos a Santa Cruz. Dijo, aquí estamos en Santa Cruz esperando. Ya llegó. Y había llegado hace dos días. Están los tipos muertos fríos en Santa Cruz. Señor. En un boliche al costado de la ruta, esperando que lo vengan a buscar. No, pero está todo calculado. No, el viaje a Marte, no, el viaje, la empresa privada que quiere viajar a Marte no contempla vuelta. Los voluntarios saben que es muy que no vuelve más. No vuelve. Que se va a Marte es lo mismo que el que se va, el que sale de Italia y viene a la Argentina. No. Sabes que viene aquí a hacer la América. Pero eso fue hace mucho. Bueno, pero por eso ahora vamos a Marte. Bueno, pero en el Marte... Vamos y sabemos que no volvemos nosotros acá con mi señora que vamos a hacer una familia en Marte, etcétera. Sí. Haga todos los chistes que quiera sobre Marte. Bueno, el caso es que tenemos que ahora correr las sillas y cantar. Bueno, entonces si nos aprestamos a eso, recién... Entonces, ¿cuál es el planeta que vamos a elegir para un estudio? Yo Plutón, yo voy a Plutón. ¿Usted? Ya le dije. Marte, lo tengo más a mano, la temperatura más macanuda. A mí me está gustando Mercurio. Bueno. Me está gustando Mercurio, porque es chiquitito, está cerca del Sol, calentito. Sí, hay que tener puntería también para llegar. Sí, bueno, no me gusta más. Venus. Bueno, Venus, está bien. Vamos haciendo escala, porque no podemos hacer un viaje cada uno. Entonces, si ya empezamos así... No, pero es así, para estrenar esta torre vamos de 20 a hacer, kilómetros. Mire, vamos a hacer una pausa, que ya esto lo tengo acá, la comida. Y vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Adelante. Pausa.